culpa al amor. Porque mi vieja lo sabe que sí, que te tengo el control. Papi. Me vuelvo bien caliente, presente pa' mi nena cuando se me atraviese.